Hola, hola, ¿qué pasa? Es viernes 4 de octubre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a todas y todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Bienvenidas y bienvenidos al club, Borja. Welcome. Cinefagia FM, episodio número 312. Ahora me gusta decir bienvenidos al club como hacía Andrés Montes. Ah, sí. Otro homenaje que... Otro pequeño homenaje que metemos aquí, ahí. ¿No? No sé, me gusta lo del club, ¿no? Uh-huh. Es un club, no tiene mucha aspiración, pero es un club, tu club, ¿no? El club de cine... Y de la vida, en este caso, Borja, como siempre nos gusta decir, de aquí de Radio Crash, de la Radio Libre de Decisión, en el 105 de la FM, que anda algo flojo, no sé si es por la tormenta, uh-huh. Y también a través de la web, en radiocrash.org, para todo el mundo. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues orgulloso de pertenecer a este club, nuestro club, y no al club de Pablo Larraín. Hostia. ¿Lo sabes tú? Este. No sé, ¿qué club es ese? Es una película del año 2015, dirigida por Pablo Larraín, una película chilena, que cuenta un poco la historia de varios curas que son desterrados por haber cometido actos de pederastia. Ay, madre. Entonces, bueno, sí. Es una película muy peculiar, muy curiosa. Parece que esta presentación que la teníamos preparada, pero ni mucho menos, ¿eh? No, es que... Esto ha sido... ¿Eso es estreno de lo que me hablas? O... 2015, ¿no? 2015, ¿eh? Te acordabas, ¿no?, de la película, sí, ¿no? de ese club, ¿no? Como para olvidarse de ella. Sí, sí, sí. El selecto club de la iglesia, ¿eh? Uf, madre mía. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, con Borja. La iglesia hemos topado. Con la iglesia hemos topado. Aquí somos devotos del cine... Y en este caso, pues como siempre, aquí vamos a transmitir toda nuestra ideología cinéfaga, Borja. Uh-huh. Y vamos a hablar en este programa 312, pues de estrenos, como siempre. Tenemos un clásico no tan popular y tenemos también una cara B. ¿Y cuál es el hilo que conduce todo eso? ¿O que va a conducir todo esto? Ninguno tampoco, ¿no? O sea, al principio sí que parece como que queremos tirar por algún sitio... Siempre por alguna cosa que nos está pasando cerca, pero luego nos desviamos, la actualidad nos deja ir a un lado, luego vamos por el otro. Te propongo cosas que quizás veas raras y tú a mí me devuelves otras también que a veces tienen que ver, otras no mucho. Súper bizarras, pero ligamos, ¿eh? Sí, nuestro hilo no es un hilo recto, sino se va convirtiendo en una pequeña madeja. Sí, que vamos deshilachando poco a poco durante el programa. Así sí, que, sí. Y bueno. Nada, Borja, hoy vamos a hacer el típico Cinefagia en el que no vamos desvelando. Hoy no vamos a hacer lo mítico de la presentación, vamos a ir poco a poco, ¿no? Venga. Vamos a hacer así como un poco el enganche, ¿no? Y como siempre, primero en la sección de actualidad, pues hablamos de eso, de actualidad, de la cartelera. Yo te quiero decir, Borja, que es, y hace mucho que no pasaba, no sé si nunca, de las primeras veces que el Top Ten en España... Es 100% español, hasta hace poco, bueno, ahora ya ha corrido un poquitín el tiempo, pero teníamos tanto a La Virgen Roja, como el 47, como Soy Nevenka, como el top 3 de cine, de taquilla de cine en España, y eso no solía pasar mucho, ¿no? Sí, yo creo que es mucho mérito del cine español, evidentemente, pero también de mérito de lo que le acompaña, ¿no? Porque, jolín, por ejemplo, Emmanuel, esta película que nos hablaba Falo el otro día en el Festival de Cine de San Sebastián, pues no tuvo mucho éxito. Sí, dejó a la gente un poco fría. Sí, luego sí, tenemos sí. también alguna película así como bueno, la Megapolis de Francis Ford Coppola, que está siendo un auténtico fracaso. Bueno, yo voy a muerte con esa película, aunque no la he visto todavía. Yo me voy a dejar llevar muchísimo. Sí, El hombre del saco está también, que tampoco tiene muy, muy buena pinta, y A Sacrifice, la secta, que tampoco. Bueno, o sea, sí. No hay mucho, pero sí que hay que poner en valor el cine español y sobre todo por estas películas, por Soy Nevenka, por ejemplo, y como decías tú antes, La Virgen Roja. Sí. Aún así, Borja, estaba viendo el total, que estaba alucinando un poco, porque como han repuesto otra vez Interestelar en el cine, y veía ahí un acumulado de 10 millones, pero 10 millones, ¿será de este reestreno? Sí, claro, pues en general seguramente será, gente que será fue, mucho más, sí. Pero bueno, de todas maneras, pues nos quedamos ahí con esa taquilla del cine español y ese, pues eso, apostar también muchas veces, ¿no? Por programar pues algo un poco menos comercial, también por lo que dices tú, porque tampoco igual había mucho, pero de la necesidad se hace virtud siempre, ¿no? Y en este caso, pues además grandes películas, ¿no? Yo el otro día te dije que había podido ver La Virgen Roja y la verdad es que salí encantado del cine, Borja. Sí, es una historia basada en hechos reales, ocurridos a principios del siglo XX hasta mediados, y la verdad que no es muy conocido, pero sí que es muy relevante, ¿no? Sí. Está un poco oculta la historia, sí, de Hildegard. Está un poco oculta la Hildegard, y que también tiene Almudena Grande, es un libro que se llama La madre de Frankenstein, como lo hablamos antes fuera de micro. Todo lo que había hecho esta mujer, Aurora... Aurora es la madre, Hildegard es el nombre, un nombre también muy peculiar, Hildegard. Sí, Hildegard. En la película hacen un juego también de cómo se concibe el nombre. Y en este caso, después de con la guerra civil, pues se ocultó mucho, ¿no? De las obras de Hildegard, pero luego fue rescatado y nos encontramos con una auténtica máquina, ¿no? El libro de Almudena Grandes es La madre de Frankenstein, porque realmente lo que quiso hacer Aurora con su hija fue hacer una Frankenstein, pero o sea, en plan bien, ¿no? O sea, con una persona cuasi perfecta, ¿no? En todos los ámbitos. No es el libro hasta el libro, la película hasta dónde llega, ¿no? Pero es una la madre Aurora que engendra, tiene una hija y hace de ella pues una auténtica eminencia. De hecho, con muy corta edad se matricula en la universidad, acaba la carrera, publica numerosos libros, y cuando llega a, no sé si los 20 años o la media de edad, o sea, era una mente súper privilegiada, además siendo mujer a principios del siglo XX, pues hace lo que hace. No sé si en la película se ve... Bueno, no quiero decir nada porque igual la gente, me imagino que la mayoría conocerá la historia, pero bueno, de hecho la película empieza como acaba, pero bueno, sobre todo la directora Pablo Artiz hace un trabajo excepcional, ayudada en el guión por Eduard Solá y Clara Roquet, también Clara Roquet muy de moda, y aparte de cómo está construida la película, pues bueno, también cuenta con un elenco de actrices y actores que, claro, tanto Nyan Inri como Alba Planas están espectaculares como protagonistas, pero tiene una Aixa Villagrán que da ese enlace que te contaba yo antes, porque al fin de cuentas es una película, una historia de burguesas que tienen un pensamiento progresista muy avanzado, ¿no? Pero tienen a una chica allí que trabaja en su casa, que sobre todo a la hija le da un contrapunto que yo no sé si hay realidad, pero que hace ubicar muy bien pues esa separación de clases, y a mí eso en la película fue de las cosas que más me gustó, la secundaria esa Villagrán, que para mí tenía mucha importancia, ¿no? Mucha importancia en la película. Así que nada, la gente que vaya a verla. Eso, y si quieren profundizar sobre este caso de Aurora y Hildegard, aparte del libro de Almudena Grandes, también hay un manuscrito, de hecho el manuscrito encontrado en Cien Pozuelos, que está hecho por Guillermo Rendueles, que es un psiquiatra de aquí de Gijón, o sea, que ejerce, no sé si es de aquí, no sé dónde nació, pero... Toma ejerce, el enlace y vínculo que estás ahí creando. Ejerce aquí, o ejerció aquí en Gijón, y hizo un ensayo sobre este peculiar caso. Sí. Yo no le veo una pega, mira, el otro día buscando información, luego después de ver la película, lo típico que nos gusta, ¿no? A navegar un poco y encontrar, veo un poco de gordofobia en el casting, Borja. Ah, sí. Sí, porque los personajes reales, como buenas burguesas de la época, pues están un poco entradas en carnes y muy bellas. con su entrada, con su físico, ¿no? Pero en este caso, las protagonistas, tanto Nayon Inri como también Alba Planas, tiene un físico bastante delgado, ¿no? Entonces, ¿Nayan Imri hace de Aurora? Hace de madre, sí. Le pega. Sí, sí. Buen casting, ¿eh? Y están espectaculares, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la película. Es una paranoia mía que he visto y que me he dado cuenta que se caracterizaban por ser bastante no muy rondas, ¿no? Pero bueno, estar bien. Sí. Y de repente en la película... Y bueno, esos matices, no sé. Ya. Pero bueno, por ponerle una pega, una cosa que me asaltó a mí ahí. Que asaltó, ¿no? Un poco. Sí, sí. No sé si tú tienes alguna cosa mientras busco el palmarés de San Sebastián. Sí, nada. Decir que, bueno, hoy es día de estreno, se estrena esta película tan esperada, ¿no? Esta nueva entrega de Joker, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, Folia D, que seguro que es un auténtico éxito. Sí. También dirigida por Todd Phillips, como en la otra ocasión. No sabía lo que era Folia Deux. Folia Deux es un delirio compartido. Exactamente, sí, sí. Locura de dos, ¿no? Un poco. Sí, eso está... Bueno, es un síndrome así psiquiátrico. No sé si síndrome... No sé si está escrito en DSM-5, sí, pero allí sí. Una locura compartida. Uh-huh. Y nada, pues veremos con qué nos sorprende. Tiene más puntos, por lo que pude leer, de música. Es muy musical. Sí. Es una película musical. Sí, que, no, ¿no? Aprovechando... sí que escuché el otro día que... pero que Todd Phillips no quiere que la gente vaya a ver un musical, sino que de repente el musical va pasando, pero no acaba siendo un musical al uso, ¿no? Yo voy muy muy a tope. De la misma manera que te decía que iba a tope con Megalópolis, sí. Yo voy ahí... Porque hay veces que la motivación es lo más importante, Borja. Sí, sí, claro. Porque si vas ahí un poco ya... Yo mira que a veces que puedo ser crítico, ¿eh? Pero por ejemplo con cosas que digo yo, no, aquí hay que ir con la mente abierta, y en estas dos películas para allá voy, de cabeza. Y después, al margen del cine, estos días pude ver una serie que sabes que tú, que yo soy un amante de los de los true crime, de los psycho killers, y esta nueva entrega de monstruos, los creadores también de Jeffrey Dahmer. Tengo muchas ganas de verla, claro. Bueno, pues que cuenta la historia también de Like y Eric Menéndez. Sí. Yo, si la escuché alguna vez, no me acordaba de ella. Es un crimen imperfecto de la serie esta de Crímenes Imperfectos. Sí. Y yo me acuerdo de verlo y quedar bastante... Crímenes Imperfectos, Ricos y Famosos. Sí, que sí. Es la versión de ese programa, pero en plan pues de gente de alto standing, ¿no? Es que además el Menéndez padre, sí. era el creador de Carolco. Sí. Muy relacionado con el cine, claro. ¿Cómo no? Sí, sí, o sea, sí, esa productora. Sí. Y bueno, pues cuente un poco la historia de estos dos elementos que matan a sus padres. Y, sí, sí. Bueno. Hay cosas muy curiosas. Además, mira, por ejemplo, el otro día estaba viendo un cromo de la NBA en la que sale un jugador y de fondo... primeras filas, filas para ricos, y ahí estaban los hermanos, justo detrás del cromo de un jugador pues mítico de NBA, ¿no? Tengo muchas ganas yo de ver el último trabajo de Ryan Murphy, sobre todo los que lo seguimos, ¿no? Por esa estética. El otro día vi paralelismos entre Almodóvar y Ryan Murphy en el sentido de que decían que Almodóvar en su última película y en las anteriores ya componía imágenes que eran un poco cuadros, ¿no? Dándole mucha importancia al color, a la foto fija, y creo que Ryan Murphy, aparte de las historias también, pues las típicas historias americanas, ¿no? Pues la manera en la que tiene de grabar y producir, a mí, pues bueno, da gusto verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, siendo cuando quiere, haciendo homenajes, auténticos homenajes, yo recuerdo la serie Ratched, por ejemplo, sí. Que utilizaba también esa estética. Es que está muy guay. Del resplandor, de muy, sí. Muy Kubrick, esos planos fijos. Y sí, y sí que efectivamente claro, claro. Que estos son sí, cuadros. Sí. Esto está muy, muy, muy polido. Cada color que sale en plano no es una elección al azar, ni mucho menos. Y la verdad es que da gusto verlo. Antes de que sigas con series también, Borja, del palmarés el otro día de San Sebastián, yo le recomiendo a la gente que escuche el último Cinefagia, en el que estuvimos charlando con Falo largo y tendido, y también los especiales de Maravallu, porque ahí se van a encontrar, pues lo decíamos el otro día, ¿no? Una charla larga pero distendida e interesante, porque hablamos de los destellos, del llanto, de Last of Girl, la última película de Pamela Anderson, que estuvo cerquísima de los micrófonos de Radio Crash, Pamela Anderson. Y también otros títulos como On Falling, muy de mucho componente social, Laura Carreira, la portuguesa, muy cerca de trabajos, por ejemplo, como el último, no me está saliendo el nombre del director inglés ahora mismo, del último Roble, de ¿sabes quién te hablo, no? Muy, muy cercano aquí. No me sale porque... Mi nombre es Joe y todas estas pelis. Sí, sí, sí. La de Cantona y todas esas. Sí. Y acabamos... es un vacío en el sistema, ¿eh? Un vacío. Me acabas de contagiar. En el hueco. Ken Loach. De Ken Loach, perdón, sí, sí. Muy cerca de trabajos de Ken Loach. En este caso sobre algo que nos pega muy de cerca, que es sobre el consumo de... Pues sobre consumo de pedir por internet, la gente que trabaja en esos almacenes y, bueno, como pasa allí en la vida, ¿no? Y luego la gran polémica, que fue Tardes de Soledad, esta película en la que Albert Serra mete la cámara dentro de la vida de un torero y su cuadrilla. Uh-huh. Entonces, pues aquello pues te revuelve mucho las tripas. Mira, por ejemplo, ahí yo no voy a ir, Borja. No sé si tú... Sí, en este caso, la película creo que es muy cruda, porque uh-huh. la cámara de Albert Serra se queda con el toro. También habla un poco de cómo se construye... Hace crítica de la tauromaquia. Sí, de cómo se construye lo que es la corrida de toros, sobre todo para que la gente la vea, ¿no? Cómo la cámara pues se va con el torero, se celebra, el traje de luces y todo eso, pero en este caso Albert Serra, siempre cuando el toro recibe pues los pinchazos que recibe, la estocada final, la cámara se queda ahí. Uh-huh. Mientras todo el sonido, que es donde se van las cámaras, pues se aleja con toda la fiesta, con toda la celebración, ¿no? Pero claro, ver cómo un toro se desangra en plano fijo, mientras en plano estéreo fuera de foco se está haciendo esa parafernalia, ya. A mí me resulta algo que es complicado. Ya. Y además, y con la crudeza que tiene, ¿no? Exactamente. Y le dieron la concha de oro. Albert Serra, yo lo escuché aquí hace unos años en el Festival de Cine de Gijón, cuando presentó Pacifiction. Sí. Y es un personaje en toda regla, ¿eh? Claro. Sí, o sea, es verdad. Es verdad que tú habías estado en... Súper peculiar. Es que necesitaba ubicar un poquitín, que me dieran un poco de contexto sobre sí. tal, pero ahora que lo dices, es un claro. Es muy peculiar... No sé si lo hace adrede o no, pero es muy, muy ególatra él, sí, sí. muy tal, pero sí, sí. A ver, el tío es tiene esas ínfulas, no sé si ínfulas, sino que realmente el tío es un genio, además, yo no entiendo su cine, porque Pacifico yo no entendía absolutamente nada de lo que pasaba en esa película, sí. Pero la gente pues lo idolatra, uh-huh. le tiene muy, muy buena estima uh-huh. y seguro que esta película pues tiene su cosa, ¿no? Pero sí. no es un director para el gran público. No, yo creo que es una menos, para, sí, sí. para gente que sepa comprender su arte. Bueno, la película está ahí para el que sea valiente. Para el que quiera. Toros no, eso lo dejamos claro. Fijo. Sí, es como cuando recomendábamos la biografía aquella de... Sí, totalmente. De que en uno de los programas de pandémicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego oí hablar mucho sobre el libro, ¿eh? Sí. De Chávez Nogales era. Sí. Julio Chávez Nogales. No, Chávez Nogales era el autor, ¿no? Era el autor, sí. Y el libro es Manuel. Bueno, lo tengo ahí. Manuel Matador de Toros. Mucha información, Borja. Tampoco te preocupes. Tampoco. Como decimos el otro, decías el otro día y decimos muchas veces, no lo vamos a dar todo completo. No. La gente también. Te decía de este pequeño impasse después de hablar de una serie para volver otra vez a hablar serie, pero que no era serie porque se anunció. La película de Salem Slot, la reedición de la miniserie de televisión de 1979, que en este caso como película, y nosotros superfans de Stephen King y de aquella época, a estas reediciones también las abrazamos, ¿no? Sí, claro. O sea, a ver, hay varias versiones de esta película, luego ahondaremos un poco cuando la cara ve, pero aquí traemos la que nos llegó un poco a España, ¿no? Que sí. Es, hay una cosa un poco diferente. Sí. Pues nada, estaremos atentos y antes de que me cierres esta sección de actualidad, Borja, uh-huh. yo tengo un mensaje para ti. Venga. Desde el más acá. Qué suerte. Relacionado un poquitín también un poco con el terror, con lo fantástico, con estas cosas que nos gusta ah, mucho. Cierto, cierto, sí, sí, sí. Cierto. Hola Jairo, hola Borja, ¿qué tal? Me alegra mucho estar con vosotros otra vez, aunque no sea en persona, y sobre todo para hablar de lo que más nos gusta, el cine, en este caso de la cuarta edición del Fantastic, este festival que siempre seguimos tan de cerca, el Fantastic Gijón, en este caso más de cerca todavía porque tengo la suerte de formar parte de la programación gracias a la generosidad de todo el equipo que, bueno, también han decidido contar conmigo pues para ayudarme a, bueno, pasar esta mala racha y para aportar un punto de vista diferente a la selección. Yo creo que además es una selección con 25 cortometrajes que nos ofrece tanto a directores consagrados como a gente nueva que hace cosas muy interesantes y que mezclan pues desde la ciencia ficción hasta el terror, pasando por la comedia y los incluso la provocación, para hacer una programación muy, muy, muy curiosa y muy interesante, que empieza en la Escuela de Comercio el lunes 14, luego martes, miércoles y jueves tendremos las proyecciones en el Ateneo de la Calzada, el viernes empezarán las proyecciones en el Paraninfo, después de las proyecciones de los cortos además habrá el primer de los largometrajes que se va a proyectar, que es una película española de que se llama He soñado con olas, muy interesante. Y el sábado 12 tenemos una película que funcionó enormemente bien en Sitges y que es muy, muy divertida, una locura, que es Os reviento, a las 6 de la tarde, y luego a las 8 en sesión doble, Delirio, una película producida entre Costa Rica y Chile, que es además estrenada en España, muy interesante. Y el domingo se cierra el festival con una apuesta personal que además a mí me encanta, que es Vampira Humanista Busca Suicida, que no solamente es llamativa con el título, sino que bueno, ofrece una película divertidísima y que nos hace reflexionar en muchas cosas. Y para clausurar de la mejor manera posible el festival, pues celebrando el 40 aniversario de Pesadilla en Elm Street, pues no hay mejor modo de hacerlo que con el clásico de Wes Craven. Así que bueno, yo creo que tenemos 5 días por delante para disfrutar de los cortos, del cine, y espero que muy pronto podamos vernos en persona, porque tenemos también el fix ahí al lado. Un abrazo. Qué bien explicado, Borja. Qué comprimido y qué bien, ¿no? La promoción. Qué bien todo. Y es que no sabes, Josín funciona muy bien, ¿eh? Esto fue así de rápido y así de profesional, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ubicarnos en lo sencillo y dejar ahí de engalanar. Mira que Josín, qué bien te lo pone ahí. Rápidamente me dijo, sí, mira, te lo voy a preparar porque el Fantastic sí que os gusta. Y además lo que nos estaba contando, ¿no? Uh-huh. También estando en la programación con esa apuesta por cine que nos gusta. Y también además, antes te decía también que había que ir un poco motivado, ¿no? Hay que saber ahí cómo nos vendió esa película, ¿eh? De la que ya nos había estado comentando, y seguramente no nos la perdamos. Sí, esta Vampira Humanista Busca Suicida, a mí me dejó con los dientes largos, y seguro que estaremos ahí el domingo 20 para verla. Y además es una suerte poder, a nosotros nos gusta mucho el fantástico y el terror, poder disfrutar de este festival, que es el número, es la cuarta edición, y es del 14 de octubre al 20, del 14 al 20 de octubre de 2024. Sí, sí. La antesala del fix. Y en la Calzada. Cuidado. En el Ateneo de la Calzada, tornando al barri, como tiene que ser, y que no nos quedemos ahí siempre en el centro, ¿eh? A pesar de que yo, por ejemplo, esté bastante centrado, pero la periferia, iba a decir, es muy importante. Es casi lo más importante, Borja. Fundamental. La periferia... Hay... Por eso los de Calzada decís bajar a Gijón. Decíamos bajar a Gijón, ¿eh? Porque la Calzada está en el top. Sí. Pero tú no decías bajo a Gijón. Sí, claro. También. Yo ese año, tú tenías un poco de cuesta, además. Yo ese año que vivía en la Calzada, yo era más de Calzada que, vamos, sí. Que cualquiera, vamos. Claro, es la actitud, ¿eh? La actitud. Allá donde Bogotá, estés, ahí... Sí. Estaba súper metido en el barrio. Sí. Pues nada, Borja, hacemos la primera pausa. No sé si te dejas algo más de actualidad. Está bien. Y volvemos ya. Ya lo adelantaste con ese clásico no tan popular que va a ser la miniserie de televisión de 1979, precisamente hoy. Y nada, pues vamos a disfrutarla. Y antes... pues ya sabes, te dejo esta escenita para ver si eres capaz de adivinar y luego me cuentas, a ver. Iba a decir que tiene relación, pero es que al final metemos cosas que no la tienen, pero luego al final buscamos cómo unirlas. Uh-huh. Es un poco a lo que jugamos aquí, ¿no? En Cinefajero. ¡Ha llegado su majestad! ¡Ay! ¡De puta madre! ¿Qué pasa, amigo? Creí que estabas todavía en Camboya. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, este no es Taylor. Taylor ha muerto. Este es Chris. Ha resucitado. Cógelo, Taylor. Vamos, amigo, da una calada. ¡Tranquilo! No estás preparado, muchacho. ¡Va! ¡Va! ¡Eh, tío! ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, estás? Si quieres decir... ¡Va! Por lo menos hazlo bien. No lo creo, tío. Eres un novato, Lerner. No voy a perder el tiempo contigo. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Fernández, ¿qué me cuenta Fernández? Aquí estamos. Bueno, pues como decíamos, aprovechando el estreno, ¿no? De este nuevo remake, adaptación cinematográfica del Misterio de Salem Slot, se llamó El Misterio del Vampiro, fue en Sudamérica o algo así se llama. Sí. Luego te lo digo. El Misterio de Salem Slot. Pues bueno, aprovechamos a traer la serie en teoría y luego adaptación cinematográfica que tuvo esa serie que tuvo lugar aquí en España. Como decimos, la película está basada en un libro de Stephen King que se llama igual el Salem Slot The Ultimate in Terror, o sea, el Misterio de Salem Slot. Que el libro yo lo leí hace varios años y cuenta un poco, pues es una historia de vampiros, ¿no? Es la adaptación un poco del Drácula de Bram Stoker, pero traído un poco a la actualidad, a ese main ya mítico de Stephen King. Y cual tiene mucho de su literatura, ¿no? Ese escritor que va a un pueblo para investigar una misteriosa casa y hacer un libro sobre ello, ¿no? Que sí, ves ahí encarnada la figura de Stephen King. Sí, una historia como muy habitual, ¿no? Pues ese pueblo perdido ahí de Estados Unidos en el que la población pues es de una manera que tú no te esperas y tú estás ahí a tu trabajo, ¿no? También sí, un poco sí. Rollo Resplandor, ¿no? Un poco. Sí, sí, también. Al final. ¿Qué le pasaba a Stephen King con esas historias, ¿no? Este es otro relato del mago del terror. Claro, muchos de sus personajes en la literatura son escritores, ¿no? Como él, son uh-huh. su alter ego, su personificación dentro de la literatura. En este caso, Ben Mears es el personaje que toma las riendas del relato para descubrir este libro de terror, de vampiros, en un pueblo donde todo iba aparentemente era normal hasta la aparición de ciertas fuerzas malignas, ciertas personas que hace que empiecen a desaparecer personas, que otros se conviertan en vampiros y que bueno, se destape toda una trama vampírica dentro de ese pequeño pueblo. Sí, y recordemos además, como decíamos antes, Borja, que ahora se va a estrenar Salem Slot, la película. HBO, ahí la publi un poco, se la dejamos hecha, pero esto fue en su día una miniserie de televisión de 4 capítulos. Sí. Y le gustaba también a... No sé si Stephen King formaba parte de la producción y de cómo se iba a exhibir, pero bueno, es como muy habitual los 80s y una miniserie de Stephen King, ¿no? Sí, yo creo que es la primera que se hace. Después ya le vino otra como It, por ejemplo, o Blue Rose, también hay una adaptación, sí. Y otras películas. La versión de que se llevó en Inglaterra sí que constaba de dos partes, pero la que nos llega aquí a España solamente es una parte, una película que se resumió, digamos, o sea, el montaje final fue de 112 minutos, también dirigida por Tobe Hooper. Uh-huh. Hooper, que al principio era un director prácticamente desconocido hasta que irrumpió la escena del terror con La Matanza de Texas en el 74. Sí. Y al final sí, se hace cargo de este encargo, en el cual, como tú dices, Stephen King sí que tuvo que ver, ¿no? Así que participó en el guión. Hay muchas subtramas en el libro que luego en la película se aunan en diferentes personajes, porque muchas veces es inabarcable, ¿no? Adaptar, claro, todo el libro de Sam Slott. Uh-huh. Pero él estuvo muy conforme, para sobre todo porque captaba muy bien la idiosincrasia, la manera de vivir del pueblo, lo que quería transmitir, ¿no? Que lo simplificaba muy bien aquí el guión de este caso de Paul Monash. Sí, porque en las películas, en los trabajos de Stephen King siempre pues está el terror muy presente, obviamente, pero siempre subyace pues eso, cómo era el pueblo, cómo eran las personas del pueblo, cómo se relacionan las personas del pueblo, ¿no? Y el autor utiliza esto para crear relato y para contar determinadas historias o Sí, eso es un poco la cotidianidad, ¿no? Que hablábamos muchas veces con Stephen King, ¿no? Que es, sí, ese hombre que en la infancia la pasó en ese pueblo y vuelve otra vez para ahondar un poco en los misterios de y reavivar un poco los fantasmas, ¿no? Que sí, había ya cuando era pequeño y a enfrentarse un poco a ellos. Pasa también, como decimos en Stephen, con It, de Stephen King, que también son otros jóvenes que vuelven a enfrentarse a sus miedos. Yo me acuerdo yo creo que ya lo hablamos aquí alguna vez, tú te pones a leer It, yo me acuerdo cuando empecé a leer It y de repente me estaba encontrando con una historia de amigos de pueblo y, joder, me estaba gustando mucho, no estaba, de repente digo, ¿dónde está el terror, no? Pero era en plan de, pues eso. Goonies, de aventuras al principio, claro, con los tintes de terror y más también adultos, ¿no? Y con muchos problemas también. Niños, sí, por ejemplo, pues estábamos el protagonista, pues que se tenía un poco acomplejado, sí, con el peso, que andaba con su sudadera. Sí, la chica que estaba en el medio, el tartamudeo, problemas en casa también. Sí. Sobreprotección también había en la pandilla. Además, era un grupo también que tenía ahí. Y yo creo que ahí abarcó muchas cosas Stephen King en ese It, que bueno, es para muchos la referencia un poco del autor, ¿no? Sí, pues bueno, pues con este Salem Slott, uh-huh, y eso, la adaptación de los años 70, 79, yo creo que fue muy acertada, y además con unos efectos especiales muy particulares, que muchas de las personas que vimos esta película de pequeños nos quedaron grabadas en la mente, ¿no? Porque hay una imagen que está en el hospital y de repente aparece un niño flotando en el aire con unos ojos, de, no sé si es de color verde, que pica la ventana, ¿no? Y marca un poco esas leyes, ¿no? De los vampiros, ¿no? Que tienes que invitarle a entrar a su casa. Sí. Están muy presentes también. Y también, claro, las reglas, ¿eh? Las reglas es que hay. Y también la figura del vampiro jefe. Claro. Que además es muy particular, porque se parece mucho al Nosferatu clásico. Y este, ¿cómo es? Bert Spears o algo así se llama. Uh-huh. El señor Barlow. Sí, sí. Y la verdad que es que llama mucha atención, ¿no? Con esos medios bastante rudimentarios. No sé si la película costó 4 millones de dólares, que es relativamente justo para la época. Sí. Pero luego sí que tuvo bastante repercusión. Uh-huh. Y lo que decíamos, aquí en España tuvimos la versión de 112 minutos. Y aquí no se llamó El misterio de Salem Slott. Se llamó Fantasma 2. Fantasma 2, ¿eh? ¿Tú sabes por qué se llamó Fantasma 2? Cuéntame tú. ¿Tú te acuerdas la película esta de Don Coscarelli que se llama Fantasma? Sí, Fantasma, claro. Pues aquí la rebautizaron como una secuela. Claro. Aprovechando un poco el éxito que tuvo la película de Coscarelli. Sí. El marketing mal, ¿no? Que se hacía un poco antes, que también, por ejemplo, con José lo hemos hablado muchas veces. Sí. Pues eso, que se aprovechan los nombres y intentar. Ese Tiburón 2 también, sí, ¿no? Sí, intentar un poco engañar o, bueno, jugar ahí con lo que había. Como guiar un poco a la gente también, ¿no? Mm. Para darle un poquitín ahí de contexto. Tengo tráiler de esto, Borja. Venga. De esta Salem Slott del año 1979. Se hicieron cosas bien en el 79, ¿eh? ¿Do you believe a thing can be inherently evil? The Marston House, for instance. How do you like that old house? It needs work, but we have time. Open the window. He commands it. Quiet little town of Salem's life. or something all just happened since... Since I came here. Well, well. Tried to rape me. The vampires are creating vampires. Hey, the thing is moving. Yeah, you know, I walked through the valley of the shadow of death. Bill! Bill! Where are you, Billy, darling? Mr. Bardo is on a buying trip, but the moment he arrives, he'll enjoy Mr. Bardo. He'll enjoy you. Me imagino en aquella época anunciar que ibas a estrenar la nueva adaptación de una novela de Stephen King por televisión. Aquello tuvo que ser la leche. No sé si los medidores de audiencia, que seguramente serían los mismos que ahora, muy, muy anticuados, pues lo tuvo que reventar, ¿no? Bueno, pues no lo sé. Es cierto que la primera adaptación, yo creo que la primera adaptación fue la de Carrie, de un libro de Stephen King, fue bastante exitosa. No sé si en la época era muy muy muy muy muy famoso, ¿no? Stephen King todavía como lo es en nuestros días. Sí. Pero bueno, sí que tuvo que ser la leche, ¿no? El poder ver esta adaptación. Y además eso algo tan recurrente como los vampiros, ¿no? Sí. Siempre nos fascinaron mucho. Se ven ya no solo en el cine, ¿no? Sino también en la cultura popular, hay esa figura del vampirismo, de ese ser que te chupa la sangre cuando duermes, ese sí. Esa mini sanguijuela, ese uh-huh. ese murciélago. Sí. Ya por aquella época, Murnau en 1922 adapta este libro de Bram Stoker, pero no consigue los derechos, entonces bueno, de libro. Y adapta este Nosferatu que Stephen King y en este caso Tobe Hooper bebe directamente de esta referencia, y el malo es prácticamente idéntico a Nosferatu. Sí, hombre, de los miedos de cuando éramos guajes, el vampiro, Borja, uh-huh. sería como un poco lo más fácil de creer que pueda existir, ¿no? Sí. Se parece mucho. Igual además ya va con las gafinas de sol, pero luego por la noche sí. todos somos iguales. Hay diferentes acciones vampíricas, ¿no? Y también la visión, hay una versiones de los 70 que hay un poco la romantización uh-huh. del vampirismo, de ese sí. ser con mucho carisma, que te seduce, que te embauca. Claro. Ese ser que te habla y que ve a Lugosi con esos ojos fijos, ¿no? Y esa voz tan profunda. Sin embargo, aquí Tobe Hooper le da un poco la vuelta, ¿no? Se convierte en otro ser decrépito, feo, un real sí. monstruo que se ve no solo por su conducta, sino por su apariencia. Y la verdad que es una buena elección, dándole un giro a esos vampiros clásicos. Eso es. Pues nada, ahí tiene la gente. Otro giro a los vampiros clásicos, volviendo aún más al clasicismo. Exactamente. O sea, yendo todavía más atrás. Sí, totalmente, es verdad, ¿eh? Bueno. Sí, al principio de todo. Principio de todo, en el beginning. Pues nada, Borja, como decía, otro clásico no tan popular para la buchaca, sí. Para la gente que escucha Cinefagia FM, para que bueno puedan... No sé si es fácil de acceder a este clásico de la televisión, en este caso. Pues todavía no uh-huh. miré, pero yo creo sí. que se puede estar uh-huh. en alquiler y en compra. Sí. En YouTube hay de todo, ¿eh? Sí. Es exagerado. Sí, se puede ver, no sé si en Dailymotion estaba sí. colgada la ojo el comentario, en YouTube hay de todo, ¿eh? Esto lo dijo hace muchos años ya gente, pero es verdad que te puedes encontrar con trozos, sí que es verdad que puede ser que me sea original, pero bueno. Sí, en Dailymotion sí que lo puedes sí. conseguir, y si no, en el videoclub sí. 85 aquí seguro que la tienen. Sí, ¿eh? Pues para el 85, ¿eh? Y nada, decir que bueno, es una película que está bastante bien. Desde el punto de vista que el tiempo corre a su favor. O sea, pues es un auténtico siguiendo clásico. Con los tópicos, envejece bien. Envejece bien, y además uh-huh. que mucha influencia del cine de los 80, como Friday Night, como sí, sí. Noche de Miedo, como, uh-huh. como Jóvenes Ocultos, sí, tienen sí. referencias directas a esta película. Incluso Déjame Entrar, por ejemplo, algún clásico más reciente. Sí, sí, sí. Mira, estaba pensando ahora que hablamos de tópicos, se mencionan muchos tópicos siempre cuando se habla de cine, ¿no? Siempre. En esa camiseta que vamos a regalar al que adivine el doblaje. Pues también una camiseta todo de tópicos, ¿no? Uh-huh. Se deja ver, no dura mucho. Tiene buena vejez, decía mi abuela. Tiene buen ritmo, es lenta también, ¿no? Porque hay como ciertas frases que cuando yo me imagino cuando una conversación... Ya dices tú, dice, tiene buena fotografía. Es lenta, tiene buena fotografía. Sí, sí, sí. Es que así somos, ¿eh? Tiene buenos efectos especiales. Efectos especiales. La banda sonora, ¿qué me dices de la banda sonora? Buah, tremenda. La banda sonora muy bien compuesta, la banda sonora. Muy bien compuesta, sí. Muy bien componida. Pues nada, Borja, vamos a pasar a la cara B, que fue lo que dio inicio al 312 de hoy. Luego ya os explicaremos por qué, pero tenemos que hablar un poco de la guerra, ¿no? Y de las secuelas. Ahora que hay un país que va por ahí y nadie le dice nada, Borja. Y invade otro país, en este caso Palestina, y dice, bueno, pues ya, como no me estáis diciendo nada, sigo. Y tiro para arriba. Y ahí sigue. Y, pues eso, las consecuencias son terribles. Y en este caso vamos a traer a un autor en nuestra cara B, que se ha adaptado muchas veces a la pantalla y que también pues nos ofrece esa visión como un poco más íntima y de cómo la guerra marca a las personas, ¿eh, Borja? Por eso, este trozo de escena que tuvimos entre la actualidad y el clásico nota popular, que era Platoon. Estaban ahí en la fistuca. Yo tampoco tenía mucha idea de tal. Yo pensaba que era la chaqueta metálica. Era un poco... La banda sonora era la misma, ¿no? Sí, sí, tenía un poco chaqueta metaliquismo. Sí, sí, sí. Y ahora te voy a poner otro trozo de película. En este caso, luego te explico por qué. También tiene algún vínculo, ¿eh? Siempre me gusta que haya como, por ejemplo, por lo menos un hilo conductor, ¿eh? Si no, bueno, como lo vamos a encontrar igual. Atento, a ver si tú sabes de esto. Aquí vimos las primeras películas de Sara. Y Desayuno con Diamantes. También aquí nos metimos mano por primera vez, Enrique y yo. Me tiemblan las rodillas de emoción solo de pensarlo. He quedado con Enrique a las 6 en la pastelería mayor. No te hagas ilusiones, Zahara, que estás casado, recuerda. No, y si el padre Manolo no nos hubiera separado. ¿Pero qué tendrá que ver ese pobre hombre y mujer? Mucho, todo. Almodóvar. Ese hombre tiene una gran deuda conmigo. Almodóvar. Y ha llegado el momento de que la pague. No me gusta verte así. Venga, ¿te queda algo? Sí. ¿El qué? Coca y burro. Maricota, con poquito, venga. ¿Aquí? Aquí, pues claro que sí. ¿No ves que la calle no está ni puesta? Aquí no hay nadie, estamos solitas. Vale. Oh, maricón. Vamos. Una uñita para mi tronquita paca. Ah. Pone ah. Otra. Tú ya sabes que yo creo en la pareja. Dos polvos, dos rayas, dos amigas. Ah. Dos cabalgan juntas, dos por la carretera. Ay. ¡Ay, qué cerda eres! ¡Qué cerda! Venga, vamos para colegio. Tira, arre. Vericuetos, ¿qué te parece Vericuetos? Muy bien mezclado ahí, ¿eh? Muy bien mezclado. Cara B. No sé, a ver luego qué tal queda, ¿no, Borja? Uh-huh. A ver qué acontece, veremos, ¿no? Veremos lo que pasa. Estaba entrando bien, uh-huh. Y se me acabó el tema que está, los temas que están guiando hoy este Cinefagia 312, el score original del Joker Folie à Deux. Acababa un tema y ya rápido entró el Goblin de Suspiria, pero ahí mezclándolo, joder, sí, queda guapo, queda, queda guapísimo. Sí, sí, sí, queda guapo, Tremendo. Esto, gente, si le echa un poco de rostro, monetiza, ¿eh? Muy cuidado. Pero nosotros no. Nosotros para eso, es que nada. Son malísimos. La cara B. Eric María Remarque es el protagonista hoy de esta cara B porque este autor nos gusta ¿Por qué, Borja? Bueno, pues Enric María Remarque, para la gente que no lo conozca, como yo hasta hace dos días, es el autor de Sin novedad en el frente. Sí, yo te hablaba de haber visto La Virgen Roja y esa época de República, luego la Guerra Civil y tal, sí. Te metió ahí un poco y tú me dijiste, mira, tengo aquí este texto y está guay porque... Uh-huh. Para quien os sonará mucho más, una de sus obras más famosas y más adaptadas al mundo cinematográfico, que se llama Sin novedad en el frente. Es una película que tuvo mucho éxito hace un par de años, estuvo de hecho nominada a los Oscars, se llevó alguno. Y cuenta un poco, se tiene lugar durante la Primera Guerra Mundial y cuenta un poco el sinsentido de la guerra. Y las secuelas que puede dejar en un soldado joven, las secuelas tanto físicas como psíquicas, y es un poco un relato antibelicista del trauma. Exactamente, sí. Que luego tuvo una adaptación no hace mucho, ¿no? Sí, eso, como decíamos. Creo que 2022 o algo así. En 2022 tuvo una adaptación, tuvo una en los años 70 y tiene otra mucho, mucho, mucho más antigua, que esa ya corría el año, te lo digo ahora, sí, sí. 1930. Sí, sí. O sea, bastante reciente con respecto al libro. Eso es. Y que además, pues aquí siempre nos gusta no defender, porque bueno, no vamos a defender las grandes guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero sí que la primera, pues muchas veces las historias de la segunda han hecho que se olviden o que sí, igual sí, pues sí. Eso, la Gran Guerra, yo me di cuenta cuando estuve en el Reino Unido que eso, todo lo que estaba allí era la Gran Guerra, porque claro, no nadie se esperaba que iba a haber una segunda, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, me pareció historias que salían de ahí, pues claro, la Segunda Guerra Mundial ya fue un poco más moderna, pero esta primera, claro, tuvo que ser como muy cruda, ¿no? Muy, sí. Muy dura. Estamos hablando, por ejemplo, en esta película de Sin novedad en el frente, pues adolescentes que iban allí a ver qué pasaba, ¿no? Uh-huh. Y claro, de repente se encontraron con el horror más absoluto. Pues eso es, porque es una guerra que se encarnizó, como nunca mejor dicho, ¿no? Que era una guerra de trincheras, muy de cara a cara, muy a lo antiguo, ¿no? No era, pues matabas al que tenías delante tuyo, a cara a perro, como digamos, y son eso, que son, eran guerras que se y batallas que se encarnizaban, y en el cual los dirigentes tomaban muchas decisiones más no por el bien del pueblo, sino el bien de su patrulla, sino el propio ego, su propio interés, ¿no? Para colgarse sus medallas y ser héroes de guerra y llevarse el mayor pellizco posible. Que no, que con eso no justifica, ¿no? Que esto no tiene justificación ninguno. Sí, sí. Sin embargo, surgen figuras como la de Remarque, que vivieron de primera mano estas atrocidades, que lo vieron por dos veces, ¿no? Porque vio la Primera Guerra Mundial y luego la segunda, vio un poco las orejas al lobo y se tuvo que emigrar. No le fue mal, ¿eh? Una vez emigrado no le fue mal. Uh-huh. Se rodeó de gente muy influyente, claro. Tuvo bastante dinero. Pero bueno, esos orígenes humildes le hacen tener cierta conciencia. Era un abierto defensor de, no del pacifismo, sino del antibelicismo. Uh-huh. Y también estaba en contra de cualquier nacionalismo, ¿no? Que sí. A veces es herramienta para los necios, sí. Yo creo. Y cuando tienes nada que aferrarte, te aferras a... No, porque yo soy español, ¿no? Porque soy de la calle claro. Bogotá. Sí, porque cada vez el nacionalismo va como metiéndose para adentro, ¿no? Sí, sí, yo soy español, yo soy asturiano, yo soy de Gijón, yo soy del llano. Claro. Eso te muchas veces, según la visión de quién, evidentemente está bien defender lo tuyo y defender... tu cultura y tus tradiciones, pero no por eso quiere decir que va a ser mejor que las de otro. Sí, sí. Bueno, Enric María Remarque luego hizo una gran carrera a posteriori, como bien dices, claro, iba con una buena historia, con una gran historia que contar, ¿no? Con mucho a sus espaldas y casi todas las adaptaciones de este autor en el cine, pues nominadas al Oscar, ganadoras de Oscar. Asociación de Críticos también pues premiando, o sea, el tío además tuvo también el aval de premios, con lo cual ya eleva tu estatus mucho, ¿no? Sí, de eso, bueno, sí que después cuando con el ascenso del nazismo sus ideologías bastante marcadas hicieron que fuera perseguido, se dijo que tenía antecedentes judíos, pero no era así. Aún así se vio las orejas del lobo y se fue. Hay una de las múltiples quemas de libros que tuvieron lugar. Este Sin novedad en el frente fue uno de los relatos que más perseguidos por su mensaje antibelicista antinacionalismo. Que iba un poco el contrario de las ideas nazis. Sí, estábamos hablando antes de Hildegard también, una autora que cuando estalló la guerra civil, pues bueno, el gobierno fascista de Franco pues se empeñó en ocultar mucho esa obra, pues además tan avanzada en su tiempo, y en este caso con el María Remarque también, ¿no? Me imagino ahí a los nazis en plan de, tráeme otro aquí a la hoguera con esto, más de este tío, que esto lo quemamos todo, ¿no? Falleció finalmente el 25 de septiembre del 70, o sea que vivió bastante, ¿no? Para ser esta época tan convulsa, vivió, sí. 72 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, tampoco... Y la verdad que, bueno, durante su periplo por las Américas también se relacionó con gente como Ingrid Bergman, está Marlene Dietrich, ¿no? Claro. Marlene Dietrich parece que esa época se relacionaba con todo el mundo, que era... Totalmente, época, siempre está metida en todas las... Todos los asajos, sí, sí. Sí, sí. Bueno, nada, entonces, como decimos, yo adaptación solo vi la de 2022, uh-huh. La que está para poder ver en Netflix, y pues uno de los títulos más desasosegantes, más... yo qué sé, tú sabes lo que es, por ejemplo, llega un punto que es, tú sabes la indefensión aprendida. Sí. O sea, de que hagas lo que hagas, da igual porque va a seguir siempre lo mismo. Sí, sí, pues sí. Pues esa sí. Sensación de desasosiego que te deja esta película. Sí, que sí, sí. Da igual con lo que luches, lo que bregues, lo que tal, siempre va a haber una trinchera del otro lado, siempre va a haber alguien matándote, siempre va a haber alguien ordenándote que mates, y si das la vuelta te van a matar. Así ya, que... ya, ya. A mí eso me parece terrible. O sea, sabes que vas a ir a ningún lado. Una película, un relato muy parecido a Senderos de Gloria, adaptado por Stanley Kubrick, sí. y bueno, para mí una de las grandes películas antibelicistas junto con Johnny Coge su Fusil, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, él tenía tuvo otras adaptaciones en el cine americano, en el 38, Tres Camaradas, Así Acaba Nuestra Noche, El Otro Amor, El Arco del Triunfo, bueno, títulos, la verdad es que poco conocidos, y en el que muchos, el protagonista es, pues bueno, El Retorno Después de la Guerra, El Rehacer la Vida, y luego también tiene una película que también es un clásico no popular, que es de director Sidney Pollack, y en este caso interpretada por Al Pacino, que se llama Un Instante, Una Vida, y la verdad es que yo no tenía conciencia de esta película. Bobby Deerfield es el título original, también pues Globos de Oro, nominada a Mejor Actor, en este caso, y yo no sé si también, pues estoy encontrando paralelismo con otra historia de otra adaptación de la que hablamos antes, en este caso sobre el mundo de los coches y del automovilismo. No sé si el bueno de Eric Maria pues tendría también algún vínculo con los coches, ¿no? Le gustaba el vehículo, por ejemplo. Seguro que sí. La buena vida. Tuvo una vida muy azarosa respecto a lo sentimental, con numerosas mujeres y amantes. Y bueno, pues bueno. Era un picaflor. Eso parece. Según pone la Wikipedia. Sí. Bueno, pues nada. Pues simplemente remarcar un poco la figura de este hombre, y sobre todo su relato antibelicista de los tiempos convulsos en los que nos movemos hoy en día. Sí, te quería decir, yo también tenía aquí una reseña, esos tiempos convulsos, y yo hace poco leí Los Amigos de Bernard, lo leí en asturiano, de la editorial El Calume, que es la primera novela de Anne-Marie Schwarzenbach, y que la verdad es que también esta ópera prima, también un poco como Hildegard, ¿no? Un fenómeno de la naturaleza, era esta escritora, y la verdad es que aquí nos sitúa justo después de la Primera Guerra Mundial. Y es uno de los primeros libros en los que habla sobre la adolescencia de una manera, en plan de que el adolescente no está obligado a hacer algo, ¿no? Pues antes, antiguamente, pues la transición de niño a adulto, rápidamente te ponías a trabajar. Y en este caso, las protagonistas y los protagonistas del relato de Anne-Marie Schwarzenberg, pues hablan un poquitín de sus aficiones, de sus vínculos, de relaciones amorosas, de cariño, de amistad, de todo. Y está justo ahí, porque la película se titula en los últimos años de la República de Weimar. Estás viendo que el nazismo va a llegar, ¿no? Sí. Y ellos están ahí a sus cosas. En ningún momento se menciona en la novela, pero me parece también curioso de eso que estábamos hablando, sobre de dónde venían y hacia dónde iban, y ese momento en el que se encuentran ahí en el medio los protagonistas de Los Amigos de Bernard. Sí, tuvo esa una época muy difícil, ¿no? Y luego En parte, yo creo que la Segunda Guerra Mundial surge a consecuencia de la... En parte no, de la Primera, ¿no? Sí, totalmente claro. Y los juicios de Nuremberg tuvieron un papel muy importante para que tuviéramos todo esto tiempo de paz en Europa, paz entre comillas en Europa. Eso es, sí, paz entre comillas. Y eso, y después de la Segunda Guerra Mundial también surge eso, un poco el flower power, un poco la nube, la defensa de la infancia también, y un poco pues para evitar este tipo de atrocidades. Eso es. Pues nada, Borja, hasta aquí la cara B. Y enlazando con esta recomendación de la editorial Calume, la editorial en asturiano de Trabe, de nuestro compañero Rafa Valdés, vamos a tener otro doblaje. En este caso, yo estaba escuchando el programa de Sucedido de la Noche y no me pude resistir a hacer algo así muy rápido, como un poco de mezcla. Tiene un poco de crítica, hay una mezcla, la mezcla también no tiene como mucho sentido, mezcla un par de cosas, pero bueno, yo creo que no te va a ser difícil adivinarla a ti. Y recordemos que nadie nos dijo que el anterior doblaje era Alien, Borja, pero que estamos pues aquí, desde Cinefagia, permanecemos atentos a que alguien de repente aparezca y diga, es esta película. Hay una camiseta en juego, cuidado. Una camiseta en juego, ni mucho menos. Sí, una camiseta, la que tú quieras, no la que te obliguemos a... La que digas. Vamos en bici ahí a donde nos digan. Vamos a escuchar este nuevo doblaje y a ver si tú eres capaz de adivinar de qué se trata. Tutor, ¿ainda soy el emperador? Siempre seréis el emperador dentro de la ciudad prohibida, pero no fuera. China ya ahora una república y tiene un presidente. Ojo, el fondo para despistar, Es un poco ahí, sí. Me quedó alto el fondo, yo creo un poco. No, ¿eh? Bien, bien. Me quedó un poco alto. Perfecto, perfecto. Sí. Tú ya sabes ya, ¿no? Sí. Ya sabes de qué hablamos, ¿no? Sí. Qué gran repaso el otro día en Sucedió una Noche al país, Al país asiático, a China, Un repaso como todo. No sé si lo pudiste escuchar. No lo escuché todavía. Muy bueno, muy bueno. Esa gente lo hace muy bien, Mejor que nosotros, la verdad. Siempre. Hasta aquí, Borja. El Cinefagia, bueno. Vamos a cumplir una hora ahora mismo. No hemos dicho, antes de que me despidas, que agradecemos mucho y aprovechamos para a quien esté al otro lado de su móvil, si está escuchando el podcast, o de la FM, si está en el Radio Crash de Decisión, el 105, 107.2 de Radio Cuca en Oviedo, 88.5 de Radio Almaina en Granada, 102.2 de Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, y también a través de la web radiotrama.cat, Radio Trama en Sabadell, radiogallinera.net en la Val de la Gallinera, por allá por Alicante, y también la FM del 89.4 de Radio Guiniguada, Las Palmas de Gran Canaria. Hay que ir a Las Palmas, Jorge. Hay que ir. Cuando lo dices, dices tú, joder, qué suerte, ¿no? Van a cambiar la hora otra vez ahora. Y nosotros tendríamos que estar, no solo tenemos que estar en la hora de Canarias, Tenemos que estar ya. Se estaba planteando, pero bueno, parece que está costando llevar las cosas a cabo, A ver si ya de una vez. Esas ideas franquistas todavía retornan, ¿eh? Retornan, como los pantanos. Como los pantanos, sí. ¿Qué me cuentas, Borja, de las redes? ¿Cómo están las redes? Nada, pues ahora están on fire. On fire, sí. Facebook.com/CinefagiaFM. Sí. @CinefagiaFM, tanto para Twitter como para Instagram. El Twitter. Decimos Twitter aquí, Sí. Stephen, el otro día hablamos de seguir. Stephen King sigue ahí en Twitter dando caña, Bueno. Dando caña a quien se lo merece. Como tiene que ser. Y la página web, cinefagfm.wordpress.com. Y nada, recordar el Festival de Cine Fantástico Gijón, Fantastic Gijón, que eso es. Estaremos por allí. Ya nos pega además con Halloween y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Perfecto. Es que eso ya casi es lo que más nos gusta ahora mismo. Barro, ¿eh? Sí. El Halloween es ahí echamos mucho disfrute, ¿eh? Nos mola mucho el disfrutarnos, sí. El asustar a la gente. Claro, y encima estamos añadiendo gente también, ya, la gente menuda que podemos tunear un poco también. Entonces, claro, eso quieras que sí, no, da mucho juego. Da mucho empaque al portal también, ya, ¿eh? Ya. Los niños dan mucho miedo, ¿eh? Muy mal rollo, ¿eh? Los totalmente, de... sí. Además, como lo hacen natural, claro. Y son así, no están actuando. La banda sonora, Borja, te decía, Hildur Gunadóttir, la compositora, que le ha puesto banda sonora a Joker Folie Dogs y ya había puesto banda sonora al Joker, y que yo me acordé porque empezó con Sicario, con algún que otro tema como La Llegada, de película como La Llegada de Denis Villeneuve, y la verdad es que me gusta este rollo así de meter ahí el chelo, la música clásica ahí rasgada que le da. Muy inquietante, ¿eh? Es muy inquietante y muy protagonista también con la pareja del Joker, ¿no? En este caso. Así que ahí la gente que se ponga a Hildur Gunadóttir, sí. No sé cómo ha hecho Gunadóttir, que es difícil de pronunciar, después de la G y la U hay como una especie de O que tiene como una cosa por encima, que tiene como un lagarto que le sale de la O. Pero bueno, a sí, ver. Sí. Yo no sé si lo ves ahí en el Drive. Encima de la O hay como un lagarto. Y tú, si la buscas en internet, el Gunadóttir ese, que encima también tiene tilde, tiene como un lagartijo ahí encima. Sí, porque no es ni... O sea, no se puede tocar tan ni bien. Ni el rabito de la ñ, ¿eh? Sí, nada, sí. Es una cosa rara. O sea, ¿por qué es tan guay, ¿no? De tener una lagartija en la O de tu nombre, de tu apellido en este caso. No lo sé. La gente que busque alguna dotir si quiere... Bueno, pues hay que ser islandés para tener ese... Claro, ¿no? Sí. Está... Opta un poco a... Ha quedado pericuetil un poco la banda sonora, ¿eh? Un poco, pero muy bien, muy bien. Es muy joven, ¿eh? 42 años. Sí, qué joven, ¿eh? Muy joven, tío. Qué talentosa. Y porque Sicario no hace tanto tiempo. Y sí hace a la vez también, ¿no? Sí. Pues nada, Borja. Bueno. Hasta aquí el Cinefagia de hoy. Os dejamos con un último tema de Gunadóttir, de este Joker Folie Dux, que en este caso es de Water Tower Music. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. En Radio Crash. Chao. Chao.